Hoy es martes 28 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Los 8 berriozartarras en Nepal no han sido afectados por el sismo. Las 8 personas que se desplazaron hace semanas a Katmandú para realizar un trekking por la cordillera del Himalaya se encuentran bien a pesar del susto. En estos momentos, según información que tenemos, están intentando coger un vuelo que les lleve de regreso a Nafarroa. El ayuntamiento destinará 3.000 euros de ayuda a Nepal. Así se decidió ayer en la Junta de Portavoces destinar 3.000 euros de la partida de cooperación a Nepal, que recientemente ha sufrido un grave terremoto y ha dejado miles de personas damnificadas. Las distintas organizaciones que trabajan en la zona han pedido ayuda humanitaria con carácter urgente. Y cambiando de tercio, exposición de fotografía antigua de Berriozar. Desde ayer y hasta el próximo 16 de mayo se va a poder visitar en el Kulturgune la exposición Berriozar haciendo historia de fotografía antigua de Berriozar, realizada por el fotógrafo local Juan José Oses. La exposición recoge instantes de los últimos 40 años de la vida de nuestro pueblo con eventos, personas, celebraciones, lugares y hechos que nos pueden servir para recordar la historia reciente de Berriozar. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados de este fin de semana de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirul Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Bueno, pues decir que todos los resultados que vamos a repasar hoy han tenido como resultado positivo, ya que nuestros equipos han tenido un buen fin de semana. Empezamos por el senior masculino, si te parece, Garasi, que jugó contra el Club de Baloncesto Peralta en el terreno de juego de Peralta y estos ganaron 58-67. El senior femenino, que tenía previsto jugar su encuentro contra el Navarro Villoslada, ese encuentro del que estamos hablando, fue aplazado. Cadete masculino, que jugó contra San Cernin B en el Polideportivo de San Cernin, estos ganaron 44-51 y el cadete femenino también ganó 34-35 en el encuentro disputado contra el Club de Baloncesto Peralta en el Polideportivo Iribarren. Y sin dejar los deportes, Andrea de Guñi, primera en el Campeonato de Euskadi de Escalada. Tercer puesto recientemente en el Campeonato de España, campeona en Navarra varias veces y ahora también, como comentas, Garasi, campeona de Euskadi. La escaladora berriozartarra no deja de cosechar títulos. El pasado fin de semana se celebró en la localidad de Aritzabaleta el Campeonato de Euskadi de Escalada Deportiva, en el que de Guñi participó en la categoría de sub-18, consiguiendo lo más alto del podium. Por lo tanto, sorionak, Andrea. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que tendremos intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día, que pueden dejar alguna precipitación débil. A partir del mediodía no lloverá, pero aumentará la nubosidad de tipo medio y alto desde el oeste. Hoy soplará el cierzo en nuestro pueblo, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.